mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón y me hace enamorar. Confirme, confirme one more time. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar. Confirme, confirme one more time. Hello, te habla Big Boy, mi amor. Hello, empecemos con esta conversación. Hello, solo hablaremos tú y yo. Hello, te prestaré mucha atención. Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos, me dan escalofríos y me desvelo toda la noche pensando en esa voz tan suave. Cada palabra que me dices me pone bien grave. Te quiero tener, te deseo más y más. Es una pasión que me atrae como un imán. Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti, no tienes confianza tanto a ti como a mí. Nos llevamos tan bien y eso me agrada, por eso todas las noches espero tu llamada. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón y me hace enamorar. Confirme, confirme one more time. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar. Laura Mercy, uy, como extraño tu voz, mi corazón no resiste tu adiós. Uy, como extraño tu voz, no cuelgues, sígueme hablando por favor. Tú no ves, aunque no lo creas, me he enamorado de ti. Es una experiencia nueva que me ha tocado vivir. Dios permita que todo marche bien, te quiero conocer en persona, mujer. Dame una cita y ahí yo estaré, como todo un caballero me comportaré. Te diré francamente todo lo que yo siento, así que no esperemos, vamos a hacer el intento. Que sabes si terminamos como una bonita pareja y a lo mejor serás mi amiga sincera. Te veré hoy u otro día tal vez, si no pues esperaré tu llamada a las 10. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón y me hace enamorar. Confirme, confirme one more time. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar. Confirme one more time. Hello, te habla Big Boy, mi amor. Hello, empecemos esta conversación. Hello, solo hablaremos tú y yo. Hello, te prestaré mucha atención. Eres mi teléfono loba, mi corazón te roba. Te buscaré y te encontraré aunque tenga que ir a Roma. Como un arlequín, triste pero feliz, porque no te veo pero me he encariñado de ti. Lo tengo que admitir y dime si no es así, que tú también sientes lo mismo por mí. Así que dame ya dame tu ya dirección y estaré ahí para entregarte mi amor. Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón y me hace enamorar.